Bienvenidos a Disco Falopa. El grano en la nariz de la música. Historia, contexto y justificación de los discos que no te animás a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Disco 27. A Smile from the Street You Hold, de John Frusciante, editado en Estados Unidos en 1997. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Falopa, un pañuelo de tela usado. Mi nombre es Julián Marcel y en esta ocasión los invito a entrar en un oscurísimo momento de la vida de un artista notable. Pero, como hacemos siempre, antes de empezar propiamente con el episodio, queremos saludar a todos los amigos y amigas que estuvieron presentes escuchando y compartiendo la entrega anterior dedicada al enorme Bruce Hack y su Electric Lucifer. Vamos a comentar algunos de esos comentarios, justamente. Por ejemplo, Julio Cardoso nos dice desde Uruguay: buenísimo disco este de Bruce, me gustaría tener ese material, muy sorprendente, felicitaciones. Bueno, te agradezco, querido Julio, o Nacho, como sea, y qué bueno que te haya gustado esta auténtica joya de la electrónica primigenia. A mí también me gustaría tener una copia en vinilo de este disco, y digo en vinilo, no tanto en CD, sino porque el arte de tapa merece ser visto de su manera completa, porque es realmente muy detallista y tiene algunas cuestiones muy lindas de ver, y ahí la copia en vinilo es necesaria. El gran amigo Axel Orcaizaguirre, conductor de Alta Fidelidad, junto con la genia de Lourdes Sotic, también comentó en Spotify y puso $60 y un sándwich de pollo en nombre de Banda Indie. Gran capítulo, Juli. Bueno, muchísimas gracias, Axel, perdón. Y sí, y agrego, no solamente sería un gran nombre de Banda Indie, sino que también serían de La Plata. Probablemente hubiesen sacado un par de discos, o un disco y dos EPs, además de haber tocado Niceto. Pero Niceto lado B, el grande, les queda bastante chico, digamos. Y tocaron ahí hasta que se pelearon un par de integrantes. No sé los motivos, pero probablemente se hayan peleado por, o sea, derecho de autor, viste, esas cosas que siempre pasan dentro de las bandas indie. Porque si hay algo que tiene la vida de las bandas con nombres extraños, es que tienen una biografía bastante previsible en la mayoría de las ocasiones. Y no es que tenga un prejuicio armado, sino es que básicamente lo he visto con un montón de bandas. Gracias por haber pasado, Axel. Y creo que hay un ejemplo muy claro en los últimos años, ¿no? Como por ejemplo las ligas menores, ¿no? Esa banda indie de La Plata que, bueno, han tenido unos problemas bastante, bastante llamativos el año pasado. Quiero también leer un comentario en Telegram que hizo el querido Juan Estobia, y que para mí es muy interesante lo que habla, porque habla sobre lo que es los fundamentos de la falopa, digamos, del podcast. Y él dice: Julián, muy interesante el episodio sobre Bruce Hack. Hay momentos en los que me hizo recordar a Karlheinz Stockhausen, que nombramos en el episodio. En particular, algún pasaje de esa obra maravillosa que es Stimmung. Al final del episodio decís que lo que te gustó de Hack es esa sensación de orgánico. Bueno, ahí tengo ciertos reparos con esa vía análisis. Invocar la cuestión de los gustos, entre comillas, por un lado me parece que le quita valor al podcast. La apelación a los gustos desemboca lo subjetivo. Lo subjetivo suele confundirse con lo personal, erróneamente se trata como sinónimo sujeto y persona, lo personal, lo propio, cuando en realidad lo subjetivo está siempre sujeto a otro, al decir de la sociedad, a la epocalidad imperante. Es decir, los gustos son tan propios como el nombre propio. Siempre te los pone otro. Por otro lado está el tema del orgánico. Lo que me resulta interesante de algunas obras que presentás en el programa, no toda la falopa es igual, ni pega de la misma forma, es ese carácter desorgánico. Suelen ser obras sin órganos, resistentes a la semiotización, auténticos delirios. En el sentido etimológico, delirio significa pensar fuera del surco. Es cierto que hay delirios que solo son delirios, pero también hay otros que son discursos intempestivos que vienen a anunciar algo por advenir. Por eso no nos gusta, no los entendemos. Sus símbolos son desorgánicos, y ese, a mi entender, es el lenguaje en el que se expresa el arte, también la ciencia, un lenguaje difícil de asir. Agradezco desde el corazón lo que comentás, Juan, sinceramente. Y con respecto a lo que decís sobre la subjetividad y la invocación de los discos por gusto, es que es cierto. Yo en ningún momento niego mi gusto, no solo por los discos, sino por este tipo de atrevimientos. Si bien Disco Falopa es un espacio en donde queremos pensar la música desde otro lado, eso no deja tampoco de lado que estos discos fueron elegidos porque a mí me gustaron. Entiendo que puede haber una baja de valor en el podcast y hasta lo comparto, pero en general estos trabajos tienen la importancia de escribir también mi propio gusto o de hacer, como dijimos en el primer episodio, una arqueología del gusto, o mejor dicho, ¿por qué nos termina gustando lo que nos gusta? En materia de música, ¿no? Por supuesto. Si elijo estos discos es porque, vuelvo a decirlo, me gustan. Y en cierta medida mi pregunta es ¿por qué? Y al elegirlos tenemos que recurrir a algo no menos importante, que es el contexto. O sea, ninguno de los discos que traigo acá está separado de su propia historia. Doy un ejemplo. Cuando hicimos el episodio de Eduardo Mateo, La Mosca, yo estaba seguro que el disco más falopa de él era el anterior, Mal Tiempo sobre Alquimia. Pero en verdad, ese trabajo de él me parece malísimo. Y el que le siguió, La Mosca, sí se ajustaba a todo porque era raro y era bueno, al menos para mí. La subjetividad es una creación también, y así como decís que los gustos son propios, como el nombre propio, siempre te los pone otro, también la subjetividad rechaza gustos. Sobre esos rechazos no solo armé gran parte de mi gusto musical, sino que también armé este podcast. Con respecto a lo que dijiste sobre lo orgánico, cuando el podcast es justamente desorgánico, estoy totalmente de acuerdo. En cuanto a Hack, sí lo considero orgánico a su música, no por su género, sino por su instrumentación rudimentaria, casi fallida, pero con intereses propios a la música. En cuanto a lo general, en especial el rechazo que genera lo falopa, entiéndase como se entienda, justamente en esa indagación del gusto ajeno. Insisto, está bien lo que decís, es mi gusto y ese gusto es lo que conlleva su elección, pero también quiero hablar del rechazo y de cómo sigue siendo visto el disco. Te doy otro ejemplo. Histoire de Melody Nelson, de Serge Gainsbourg, nuestro episodio 12, y que fue bajado, pero que se puede escuchar de manera completa con las canciones incluidas tanto en ebooks como en Apple Podcast y en mi newsletter personal, es un disco que generó rechazo pero por todos lados en Francia cuando fue editado en el 71. Pero los años le dieron no solo una segunda lectura, sino también una lectura cabalmente artística que lo hizo un clásico de todos los tiempos. Mismo va a ocurrir con otros discos que serán parte de esta temporada y de las que siguen, pero la detección de lo falopa, el rechazo general, el gusto propio, es parte de la característica de este podcast. Todo termina siendo parte de una misma estructura. Vos lo señalaste muy bien. En este caso, solamente trato de justificarlo. De verdad, Juan, te agradezco desde el alma este tipo de comentarios porque te obligan a pensar una respuesta, aunque sea larga, y espero que no haya sido molesta, no solamente para vos, sino también para todos los oyentes. y espero haber también haber satisfacido tus dudas o por lo menos este comentario que hiciste. Bueno, tras esto, como hacemos siempre, les invitamos a seguir al podcast en Spotify, donde puedes suscribirte, dando la campanita, mejor dicho, para recibir las notificaciones de todos los próximos episodios y calificarlos con 5 estrellas y también dejar un comentario que eso alimenta ese monstruo que hemos creado desde hace ya tanto tiempo, más de un año, llamado Algoritmus, que se aparece pacíficamente en tu feed y recomienda a todos quienes buscan sedientos discos extraños, hartos ya de la música empaquetada. Insisto con estos detalles: el like, la campanita, el comentario, la compartida, porque de verdad queremos llegar a ser más personas, y si bien ya somos muchísimos, que son 200, mi ansiedad me obliga a pedir más. Así que, por favor, les insisto suavemente a que, además de todo esto, compartan el podcast con sus amigos y enemigos también. En cambio, si estás escuchando el podcast por este mi newsletter, noquierohacerlacama.substack.com, te invito a que con tu mail te suscribas de manera gratuita para poder acceder a todos los contenidos de este sitio, que incluye no solo el podcast, sino el link para poder bajarlo también de manera gratuita, y el acceso a todos los textos que publico sábado por medio cuando el podcast descansa. Ya somos más de 140 amigos que nos reunimos todos los sábados a las 10 de la mañana a esperar un nuevo contenido. También, pero en este caso una vez por semana, con respecto a audios, vamos a dejando los episodios antiguos, entre comillas antiguos porque es un año de diferencia, del podcast en dos sitios que nombramos recién y que también te invito a seguir, que son eBooks y Apple Podcast. Ahí no solo dejaremos los episodios que fueron bajados, como el que mencionamos recién, el de Serge Gainsbourg, sino que también vamos a dejarlos completos con las canciones incluidas. Es decir, tal como fue originalmente emitido el episodio. En estos momentos dejamos los primeros 13 episodios. El número 13 es el dedicado a Enrique Villegas y su Metamorfosis del 24 Preludio de Chopin. Pero paulatinamente, subiendo una vez por semana, llegaremos a emparejar todos los episodios. Estuve haciendo los cálculos y creo que a mediados de enero ya va a estar todo sincronizado, tanto los podcasts aquí en Spotify, pero también en todos los sitios van a estar los 37, serán 37 discos que llegaremos hasta fin de año, y ahí cuando sea la próxima temporada, vamos a sincronizar todos los episodio, todos los discos que vengan a continuación, cada uno en los sitios correspondientes. Mencionamos recién el episodio de Serge Gainsbourg y su Étoile de Melody Nelson. Recordemos, ese episodio está grabado con el querido amigo Eduardo Parera, que acaba de sacar un EP de 6 canciones cantadas en francés, que es una belleza. El disco, o el EP, se llama C'est pas Versal ici. Mi francés es bastante pobre, pero se lo recomiendo fervorosamente si son gustosos del pop y de querer conocer nuevos sonidos. Busquen este trabajo del querido amigo Eduardo Parrera, que la van a pasar muy bien. Son 18 minutos, son 6 canciones, está muy bien tocado, muy bien cantado, y pueden también recomendárselo a sus amigos. A enemigos no, porque no hay que recomendar, por lo menos música, ¿no? Este podcast sí. Pero volviendo a Disco Falopa, recordá que tenés 4 lugares, es decir, 4 invitaciones: Spotify, No Quiero Hacer la Cama, eBooks y Apple Podcast. Bien, habiendo hecho las acotaciones, las invitaciones y los anuncios correspondientes, después de casi 15 minutos, vamos a comenzar con el episodio propiamente dicho y dedicado a uno de los mejores guitarristas del rock internacional de los últimos 30 años. Nacido el 5 de marzo de 1970 en Queens, John Frusciante es hijo de John Augustus Frusciante y Gail Bruno. Ambos tenían inclinaciones artísticas. Gail fue una cantante que tuvo una carrera que realmente empezaba a ascender, pero que decidió cortarla para dedicarse a ser ama de casa, y el padre también tuvo una parte de su vida dedicada a la música, en especial siendo pianista, pero abandonó todo para dedicarse a la abogacía y luego ser juez del Tribunal del Condado de Broward hasta el año 2010. En 1977, siendo muy pequeñito John y con 7 años de vida, los padres se separan y después de estar en California se mudan un año después a Mar Vista en Los Ángeles, con quien sería su padrastro y con quien se llevaría muy bien. Este tipo era un lector de filosofía y además era cinturón negro. Y en el ámbito musical amaba la música de Beethoven y escuchaba rhythm and blues, pero que también comprendía los orígenes y los mensajes de la música que empezaba no solamente a circular en ese lugar de Los Ángeles, sino que también estaba empezando a cooptar su hijastro John Frusciante. Estamos hablando del punk. Sin embargo, a partir de esa mudanza, es decir, la mudanza de California a Los Ángeles, la vida de John cambiaría para siempre porque conoció de muy chiquito esa escena punk, sobre todo hardcore punk, que estaba surgiendo en esos años con bandas como Black Flag, Bad Religion, Descendants, TCOL, o a la que más marcó a ese niño, Germs. A los 9 años desgastaba copias del disco G de los Germs, un clásico del punk, un discazo absoluto. A los 10 se sabía la mayoría de las canciones de este grupo con su propia afinación. De los Germs pasó a Jimmy Page, Jeff Beck, Jimi Hendrix, abordó el todopoderoso acorde de cejilla y la escala de blues y comenzó a interesarse por un rock cada vez más complejo y elaborado como el de King Crimson, Yes, los primeros discos de Genesis y Frank Zappa, cuya obra estudió durante horas y años aprendiendo solos y sin copas al detalle. También otros músicos de rock que fueron parte del panteón de John Frusciante fueron los Residents, una gran banda la cual yo amo y que hemos hablado de ellos en algún episodio, y también Captain Beefheart. John pasó su infancia estudiando libros sobre estrellas de rock, en particular sobre David Bowie. A menudo iba directo al índice para poder buscar las partes en las que hablaba sobre la cocaína y la experiencia de la drogadicción en David Bowie, y lo hacía porque pensaba que la mejor época suya como artista lo hizo siendo adicto. Y ahora que digo esto, pienso que algo de razón tiene. La trilogía de Berlín, de Idiot, de Iggy Pop, su versión de Pedro y el Lobo, de que hizo David Bowie, un disco que puede llegar a aparecer acá en Disco Falopa, habla mucho de ese momento de hipercreatividad de David Bowie. Así que puede ser que tenga razón. Esto lo explicaba el mismo Frusciante durante una inquietante entrevista dada en 1994, en la que aparece, si la ven, demacrado, fantasmal y drogado con heroína y con aspecto de tener muchísimos años más. Por esa sensación y por esa imagen es el motivo por la que se metió en el rock and roll. Si pueden ver esa entrevista, hágalo porque van a ver una persona que estaba destruida por las drogas y que todavía le quedaba años de adicción. Y de hecho se ve más de una oportunidad a sus brazos con las marcas de los pinchazos producidos por las jeringas, ¿no? Obviamente, producidos por su adicción a la heroína. Pero volviendo un poquito antes, a los 14 años, es decir, en 1984, un día su profesor de guitarra le dice que va a audicionar en una banda que tenía que reemplazar a su guitarrista que había firmado un contrato con otro grupo. El guitarrista, es decir, el guitarrista que se había ido con otro grupo, se llamaba Hillel Slovak, y la banda de la que se había ido era Red Hot Chili Peppers. No fue sino hasta el año siguiente que Frusciante los vio en vivo por primera vez con la vuelta de ese guitarrista que se había ido de los que había firmado contrato. Frusciante los idolatraba al punto de saberse todas las partes de guitarra y bajo del grupo. A los 17 años dejó el instituto donde estudiaba y se mudó a Los Ángeles, donde él y un amigo encontraron la manera de fichar en las clases de donde estudiaban sin asistir para apaciguar el deseo de sus padres de que terminasen por lo menos la secundaria. El año 1988 fue crucial para la vida de Frusciante y empezó presentándose a una edición de Frank Zappa, uno de sus ídolos musicales, solo para entrar y casi salir del local del ensayo antes de efectivamente audicionar. Se había dado cuenta que él quería ser una estrella de rock, pero ser una estrella de rock conlleva otras cosas más, que es la de consumir drogas y cogerse chicas. Y lo de las drogas en la banda de Zappa estaba absolutamente prohibido. Para decirlo en pocas palabras, no quiso unirse a Zappa por drogón. Ese mismo año tocó por primera vez con Mikey Balsari, que los años lo harían conocer como Flea, el bajista de su banda local favorita, los Red Hot Chili Peppers. Frusciante había empezado a tocar con el ex baterista de Dead Kennedys, D.H. Peligro, quien pronto reemplazaría temporalmente a Jack Irons en los Peppers. Después vamos a decir el motivo por el cual Jack Irons se va de los Red Hot Chili Peppers. Cuando Peligro se enteró de la fascinación del joven guitarrista por la banda, invitó a tocar con él y Flea a su casa de Fairfax Avenue. También por esos meses, Frusciante pudo conocer a Slovak, el guitarrista de los Peppers, y le dijo que prefería que el grupo nunca dejase las audiencias pequeñas. Como esos fanáticos que nunca querés que salgan de Cemento, o de El Emergente, o de, no sé, cuál otro lugar podría ser ahora. Bueno, alguno de esos lugares. Sin embargo, la amistad no duró mucho tiempo entre ellos, porque Hillel Slovak murió de sobredosis de heroína el 25 de junio de 1988. Devastado, quien mencionamos recién, Jack Irons, el que era baterista de Red Hot Chili Peppers desde sus principios, también dejó el grupo. Los miembros restantes, Flea y el vocalista Anthony Kiedis, reclutaron a Peligro en la batería durante un tiempito, pero no pudo quedar. En la guitarra fue Dwayne Blackbeard McKnight, ex miembro de Parliament Funkadelic, pero no logró conectar musicalmente con el grupo. Flea propuso entonces audicionar a Frusciante, cuyo profundo conocimiento del repertorio de los Hot Chili Peppers lo impresionó. Flea y Kiedis lo audicionaron y acordaron que sería un excelente reemplazo para McKnight, o para Slovak. Cuando Flea llamó a Frusciante con la noticia de su aceptación, este corrió por su casa gritando de alegría y saltó en una pared dejando marcas permanentes de botas. Desde el principio, Frusciante compuso con la banda. El primer disco en el que participó fue Mother's Milk, de 1989, que contenía temas como Knock Me Down o Pretty Little Ditty, que fue rescatada de su primera improvisación con Flea, y que también fue sampleada por el grupo Crazy Town para su tema Butterfly, con lo cual nos hace pensar que 5 segundos de Frusciante fueron la carrera de Crazy Town. 2 años después, el grupo sacó un disco que se escuchó hasta en la selva, que fue Blood Sugar Sex Magik en 1991, y ahí Frusciante se había convertido ya en un músico intuitivo y técnicamente astuto que tocaba funk con naturalidad, a pesar de que no era lo suyo, porque lo que hizo fue estudiar a partir de lo que oyó de Slovak en los discos anteriores. Después de ahí, mejoró. El 7 de mayo de 1992, cuando faltaba media hora para dar su recital en Sonic City de Saitama, en Japón, John les comunicó a sus compañeros que iba a dejar el grupo, solamente diciendo que ya no podía tocar más. Estaba atravesando una severa depresión que lo obligó a dejar el grupo, tras que el resto de sus compañeros por favor le rogó que por lo menos diera ese último show el 7 de mayo. Sin embargo, las crispaciones también estaban hace rato, las diferencias estaban hace rato, no creativas, diferencias personales. Apenas 2 meses atrás se habían presentado en el Saturday Night Live, en el gran programa de los Estados Unidos, y la performance de ellos fue un desastre, producto de la misma actitud de Frusciante, que tocó desafinado, pegaba alaridos, metía distorsiones. Y quizás hinchado de las pelotas de todo eso, Anthony Kiedis le mete una patada en la espalda que a cualquiera dejaría lesionado, pero él seguía tocando. Su lugar fue ocupado en 1993 por Dave Navarro, quien venía a grabar tiempo atrás los mejores discos de Jane's Addiction, como por ejemplo Ritual de lo Habitual. La vida de Frusciante, tras dejar los Chili Peppers en 1992, debido al estrés de la gira y a rumores de enfrentamientos personales, no fue nada fácil. Todos sabían lo que hacía, encerrado en su mansión de Hollywood Hills, que el estrellato del rock había construido. Era un nene grande que se metía en problemas en la intimidad de su hogar. Fue una época en la que se produjo una marcada transferencia de poder entre los demonios artísticos de John, y encaró con mucha más avidez el trabajo de la pintura que el de la música. A veces se quedaba despierto pintando 3 días seguidos y se dormía con la cara en un cuadro. No tocaba músico en absoluto, pero después se distraía cantando discos mientras dibujaba y tocaba la guitarra solamente para grabar en su casa con pequeñas portaestudios. Estas grabaciones fueron las obras que serían las que integrarían su primer disco en solitario, Nyandra Lates and Usually Just a T-shirt, publicado en 1994. Era una recopilación de 25 canciones, que era lo más alejado que se podía esperar de algo medianamente parecido a Red Hot Chili Peppers. El disco es una joya total, para mí por lo menos, realmente hecho por una persona que está en otro lugar, alejado de cualquier tipo de realidad. Quizás ese disco sirva para aquellos que quieran conocer un poco de cómo fue esa época de Frusciante, pero también tengo que entender que los oyentes no tengan ganas de escuchar 70 minutos de temas que se parecen más a unos bocetos de temas que temas en sí. Este podcast se parece mucho al estilo de muchísimos músicos que atravesaron momentos especiales, como Daniel Johnston o el mismo Syd Barrett. Esos años, entre 1993 y 1997, fueron terribles para sus adicciones. Frusciante no paraba de drogarse en su casa de Hollywood Hills, cuyas paredes estaban dañadísimas y cubiertas de graffiti. Parecía más una mansión abandonada que la casa de un guitarrista. Durante este tiempo, sus amigos Johnny Depp y Gibby Hines fueron a este lugar y filmaron un corto documental llamado Stuff, que mostraba la miseria en la que vivía. A principios de 1996, contaba Frusciante, casi muere porque su cuerpo tenía, según cuenta, ¿no?, por supuesto, una doceava parte de la sangre que se supone que debía tener y que encima esa sangre estaba infectada. Sumergido en ese mundo oscurísimo que solamente él entendía en su soledad, con canciones que se asemejan más a una sesión de tortura que a una obra artística, acosado por sus fantasmas y con muchas canciones en su cabeza, Frusciante se encerró más adentro de su ser y siguió grabando temas. En 1997 escogió 17 de esas grabaciones y las publicó en un CD que llevaba como título A Smile from the Street You Hold, el disco que elegimos para este nuevo episodio de Disco Falopa. Como hacemos siempre, paramos un poco la pelota y escuchamos una canción de este disco antes de seguir contando la historia de Frusciante en general y también de este trabajo en particular. El tema que vamos a escuchar se llama I Am Always. Only time can show you through an invisible door in the bottom of the ocean. I threw a bird at the sky, or someone told me that. Better close your eyes. And I said, don't you wonder sometimes why I paddle through the clouds in my oversized canoe? But I'm always on your side. Can you feel it? My love. Trust you to some light, yeah. It's you see my fish needs to thrive. As long as I'm alive. Aside from the leaves that fall, you know, it's been justified. You gotta take it in stride. Besides the nightmares that lie before you, you've always found a reason to stay happy to be alive. mind for good tagline. You'll always have control of your life. Go with the feeling that's right. You know, man, all the media may try, yeah, but my beautiful spirit is glued to my eye. Disco Falopa es un podcast que está hecho por el amor a la música. Si te gusta lo que hacemos, seguinos en Spotify como Disco Falopa, en donde estás invitado a comentar, calificar con 5 estrellas y compartirlo con tus amigos melómanos. Y enemigos también. Si querés descargarte de manera gratuita este y todos los episodios, seguí el podcast en noquierohacerlacama.substack.com. Suscribiéndote con tu mail que, también de manera gratuita, vas a recibir las notificaciones de una nueva entrega. Y si esto no te conforma, podés encontrar a Disco Falopa en iVoox y Apple Podcasts, que con tu calificación nos ayudás a llegar a más gente. Spotify, iVoox, Apple Podcast y noquierohacerlacama.substack.com, las esquinas en donde vas a recibir un nuevo Disco Falopa. Las pinturas y grabaciones de cuatro pistas de Frusciante revelan más sobre su alma de artista que cualquier otro aspecto de su carrera. Intensamente personales, las pinturas, con capas de acrílico garabateados y gruesos remolinos de grasa, son como dibujos infantiles embrujados que transmiten una presencia profunda y resonante. Como un exorcismo de los demonios que lo acechan solo en esa casa para plasmarlo en lienzo. Alguna vez, dijo con entusiasmo el mismo Frusciante, dijo que con la pintura nunca sabes cuándo va a pasar algo terrible. Podrá ser feliz haciéndolo en el momento y de repente te bombardean con espíritus que no entienden nada de privacidad. Con el tiempo, los fantasmas que se hacían notar en las pinturas de John dieron paso a los que guiaban su infernal forma de tocar la guitarra para ayudar a construir gran parte de lo que sería el material de Smile from the Street You Hold. Él explicaba que no podía hacer las dos cosas a la vez, tocar la guitarra y pintar. Y por esos años decía, con la música puedes simplemente recibir energía de otras dimensiones, pero con la pintura tenés fantasmas que vienen de la otra dimensión directamente a tu realidad y requieren toda tu atención cuando están ahí. El lanzamiento del disco, el 26 de agosto de 1997, produjo en él la posibilidad de grabar o de volver a subirse a un escenario. Pero en realidad, en su vida más íntima, Frusciante era una persona muerta, que solamente se drogaba y practicaba algunas canciones. Smiles from the Street You Hold es escuchar a una persona que estaba a punto de ingresar en la muerte. Escuchar el disco puede ser desconcertante. Es crudo, es vulnerable, es un monólogo interior, es una oda oscura a los demonios y los espíritus que habitaban en la mente de Frusciante para esos años. Es el sonido de un guitarrista extremadamente talentoso que está buscándose a sí mismo. Él decía que tenía una comunicación verbal con los muertos o los espíritus mientras grababa el disco, y tras tocar rompía en llanto. Los espíritus te dan ideas, y lo que es importante para ellos es lo que es importante para mí. Me preocupa mucho más mi fama en su mundo que en este. Por eso me ha costado adaptarme a la vida, dijo alguna vez. Aunque Frusciante siempre será conocido como un virtuoso de la guitarra. Sus mejores interpretaciones se sienten como una voz que te habla directamente. Este disco solo puede pensarse en perspectiva. No solo por lo que fue en su momento, sino por lo que significa en la actualidad. Una forma de entender lo que fue en su vida pasada. Lo que fue el grito de una persona que estaba agonizando. Ni siquiera un canto de cisne. Este tentamiento de su vida se llama Smile from the Street You Hold, por cinco palabras elegidas al azar de la canción que le da título al disco. Curiosamente, John nombró un par de otras canciones que usan una técnica similar en sus álbumes más nuevos. Ese testamento, es decir, este disco, consta de 17 capítulos crudos y sinceros del infierno personal de un hombre. Este álbum también recopila todas las etapas de una vida dejada atrás. A Fall Through the Ground, supuestamente, se compuso en 1987, es decir, incluso antes de entrar a los Red Hot Chili Peppers. Muchas otras canciones se escribieron entre 1991 y 1992, junto con las del álbum anterior. Solo se grabaron 3 o 4 antes del lanzamiento de Smile, con una simple grabadora. Desde Enter a U, que es el tema que escucharemos completo al final del episodio, hasta Stress, este es un momento raro y difícil de encontrar de un humano accidentado. Sin embargo, una vez que comprendés su importancia y recordás lo que sucedió, puede que incluso llegues a entenderlo. La mayor parte del álbum se grabó antes de que Frusciante dejara Red Hot Chili Peppers, y solo se grabaron 4 canciones en ese periodo. ¿Y cómo habrá sido en su momento con las drogas que antes de que comience la canción For Air, se puede escuchar a John inhalando de la pipa de agua durante 35 segundos aproximadamente? Hay un solo invitado en el disco, que es el actor River Phoenix, amigo de Frusciante, que aparece en 2 canciones, Head Down, que originalmente se tituló como Soul Removal, y Well I've Been, que también tenía un título previo, que era Above Her Soul. Ambas canciones estaban pensadas para ser incluidas en Neandra Lates Unusual Just a T-Shirt, es decir, el primer disco, pero fueron eliminadas a petición de la familia River Phoenix. Por lo que cabe deducir que esas 2 canciones fueron grabadas en 1993, poco tiempo antes de la muerte del actor, el 31 de agosto de ese año. Y digo deducir porque no hay una información concreta de las fechas de grabación de las canciones. A duras penas, el disco se editó y su versión original era un librito de apenas 4 páginas cuyo centro solo tenía los títulos de las canciones en blanco. De los 17 tracks que conforman el disco, apenas 6 fueron tocados al menos una vez en vivo. Life is a Bat fue tocada 12 veces entre el 30 de octubre de 1993, antes de que saliera el disco, y el 27 de abril de 2001. Smile from the Street You Hold, 5 veces entre el 20 de enero de 1997 y el 1 de mayo de 2011. Well I've Been se interpretó 4 veces entre enero y abril de 2001, Stress apenas 2 y Femininity como I Can Seal Until I See Your Eyes apenas una vez. El resto de las canciones jamás fue interpretado en vivo, lo cual es llamativo porque algunas merecían una versión en un escenario. Frusciante, como dijimos, publicó el álbum en 1997, pero lo retiró del mercado apenas un año después junto con el anterior, con Neandra Lates and Usually Just a T-Shirt, después de recuperarse de su adicción y regresar a Red Hot Chili Peppers, ya que había subido estos discos publicados para costearse su adicción a las drogas. Por lo que Frusciante se sentía medio incómodo al estar disponible estos discos al público cuando ya estaba rehabilitado. Mientras que Neandra Lates fue reeditado en 2001, Smile from the Street You Hold aún no ha pasado por ese proceso, aunque Frusciante ha declarado que tiene intención de volver a publicarlo. Sin embargo, hasta el día de hoy que estoy grabando este episodio, el disco no volvió a publicarse en ningún formato y es el único de los trabajos que él hizo que no está en Spotify, apenas en YouTube. A fines de 1996, tras más de 5 años de su adicción a la heroína, Frusciante la dejó de golpe. Sin embargo, meses después no pudo superar sus adicciones al crack, a la cocaína y al alcohol. En enero de 1998, impulsado por su viejo amigo Buzz Forrest, Frusciante se internó en Las Encinas, una clínica de rehabilitación de drogas en Pasadena. Le habían diagnosticado una infección bucal potencialmente letal que solo podía aliviarse extrayéndole los dientes podridos y reemplazándolos por implantes dentales. Es decir, tenía tanta merca encima que se le había pudrido los dientes que esa infección de sus dientes podía matarlo. También recibió injertos de piel para ayudar a reparar los abscesos en sus brazos totalmente destrozados. Un mes después, Frusciante se marchó de Las Encinas y comenzó a llevar un estilo de vida muchísimo más espiritual. Cambió su dieta, adoptando una actitud más consciente hacia la salud, y comía principalmente alimentos sin procesar. También practicaba yoga, descubrió el efecto que la autodisciplina tiene en el cuerpo y a su vez decidió abstenerse de la vida sexual, diciendo que estaba bien sin ellas. Su actitud hacia el consumo de drogas cambió y alguna vez declaró lo siguiente. Dice así: "No necesito tomar drogas. Me siento mucho más eufórico ahora mismo por el tipo de impulso que uno puede conseguir cuando de verdad se dedica a algo que realmente ama. Ni siquiera considero hacerlo. Es una completa tontería. Entre mi dedicación a intentar ser constantemente mejor músico, comer sano y hacer yoga, me siento mucho más eufórico que durante los últimos años consumiendo drogas. En ese punto soy la persona más feliz del mundo". A pesar de su experiencia con la adicción, Frusciante no considera que su consumo de drogas haya sido un periodo oscuro. A principios de 1998, ya después de haber salido de su rehabilitación, los Red Hot Chili Peppers despidieron a Navarro y estuvieron a punto de separarse, pero Flea le dijo a Anthony Kiedis que solo imaginaba a la banda si volvía John Frusciante. Con él, libre de sus adicciones y dolencias, ambos, Kiedis y Flea, pensaron que era el momento adecuado para invitarlo de nuevo. Cuando Flea lo visitó en su casa y le pidió que volviera a la banda, Frusciante se puso a llorar y dijo que nada lo iba a hacer más feliz en el mundo. El grupo comenzó entonces a trabajar en su séptimo álbum, un disco llamado Californication, y que salió recién un año después. El regreso de Frusciante restauró un componente clave en el sonido de la banda, así como una moral saludable. Trajo consigo su profunda devoción por la música, que influyó en el estilo de grabación de la banda durante el álbum. Frusciante dijo con frecuencia que su trabajo en Californication fue el favorito. Durante la gira mundial de Californication, Frusciante continuó componiendo material, gran parte del cual se lanzaría en el año 2001 en su tercer álbum en solitario, To Record Only Water for 10 Days, el primer álbum que Frusciante grabó tras recuperarse de la drogadicción, desintoxicarse y reincorporarse a los Chili Peppers. El álbum era totalmente distinto a sus anteriores. En principio porque tenía más instrumentación, como el uso de sintetizadores, caja de ritmos, instrumentos electrónicos, y además estaba muchísimo mejor grabado. Sin embargo, las letras seguían siendo bastante crípticas todavía y su sonido era notablemente despojado. Además de su trabajo con la guitarra, Frusciante experimentó, como dijimos, con una variedad de sintetizadores, una característica distintiva del disco, y lo notarán aquellos que tengan ganas de escucharlo. En 1998, cuando los médicos del centro de recuperación Las Encinas lo resucitaron con una nueva dentadura para reemplazar la que se había deteriorado por el uso de drogas y con implantes de piel sobre los brazos con accesos, Frusciante adoptó ese estilo de vida como una filosofía rectora. En 2001, Frusciante comenzó a grabar su cuarto álbum con los Red Hot Chili Peppers, que fue By the Way. El objetivo de mejorar su forma de tocar la guitarra en el álbum está impulsado en gran medida por el deseo de emular a algunos ídolos que tuvo, como Johnny Marr, John McGeoch y Andy Partridge de XTC. Quería escuchar a estos músicos que se preocupaban por las técnicas y por las texturas. Durante la gira de By the Way, Frusciante compuso muchísimo material. En febrero de 2004, ávido de nuevos proyectos y de formas de encarar la música, comenzó un proyecto paralelo con Joe Lally de Fugazi y John Klinghoffer, llamado Ataxia. El grupo estuvo unido literalmente durante 2 semanas, en las cuales grabaron 90 minutos de material. Tras 2 días en el estudio de grabación, dieron 2 conciertos en el Knitting Factory en Nueva York y pasaron 2 días más en el estudio antes de disolverse. En junio de 2004, anunció que iba a lanzar 6 discos en 6 meses. Sin embargo, estuvo a punto de lograrlo. Esos discos fueron To Will to Death, el 22 de junio, Automatic Writing, el primer disco de Ataxia, del 10 de agosto, DC EP, el 14 de septiembre, Inside of Emptiness, el 26 de octubre, A Sphere in the Heart of Silence, el 23 de noviembre, y su espectacular Curtains es el único que debe esperar un poco más de tiempo, ya que fue lanzado el 1 de febrero del año 2005. En relación a por qué se dio esta sobrecomposición, Frusciante dijo que hizo una lista de todas las canciones que tenía y vio que eran más de 70. Y su objetivo era grabar tantas canciones como pudiera durante el descanso. En 2005 saca Stadium Arcadium con los Chili Peppers, pero su proyecto solista o por fuera del grupo siguió bastante activo. En este caso, colaborando con Omar Rodríguez López de At The Drive-In y de Mars Volta, y justamente Frusciante estuvo en 3 discos de estos últimos: The Laws on Necromatorium, Francis the Mute y Amputecture. Las giras con Red Hot Chili Peppers se hicieron cada vez más extensas, por lo que en el año 2008 el grupo dejó de tocar durante un tiempo bastante largo. El Frusciante dejó de ser parte por segunda vez de los Red Hot Chili Peppers en diciembre de 2009. En verdad se había ido algunos meses antes, en julio, pero lo hizo público recién ese mes cuando la banda ya estaba trabajando no solamente en un nuevo disco, sino también con su nuevo integrante, es decir, el guitarrista John Klinghoffer, ex compañero de Frusciante en Ataxia. Ese disco sería I'm With You y recién iba a aparecer en 2011. Pero en ese lapso, Frusciante sacó 2 trabajos: The Empyrean, un discazo del año 2009, y uno breve editado con el mismo Omar Rodríguez López. En 2010, Frusciante, que había hecho de todo, publicó algo sobre lo que venía trabajando en solitario desde hacía un par de años: música electrónica. En el blog de su página escribió en el año 2012: hace 5 años comencé a tomarme en serio mi sueño de crear música electrónica y ser mi propio ingeniero. Durante los 10 años programados y música basada en samples, emulando lo mejor que podía lo que escuchaba. Descubrí que los lenguajes que las máquinas obligaban a los programadores a pensar los habían llevado a descubrir un nuevo vocabulario musical. En 2007 empecé a aprender a programar todos los instrumentos que asociamos con la música Acid House y otros equipos. Durante unos 7 meses no grabé nada. Luego empecé a hacerlo conectando unas 10 máquinas sincronizadas a una grabadora de CD a través de una pequeña mesa de mezclas. Todo esto era acid house experimental, sin que mis habilidades para hacer música rock influyeran en absoluto. Había perdido el interés por la composición tradicional y me entusiasmaba a encontrar nuevos métodos para crear música. Me rodeaba de máquinas, programaba una y luego otra y disfrutaba lo que era un proceso fascinante de principio a fin. Habiendo conocido esos nuevos lenguajes musicales, Frusciante encaró la composición de nuevos temas que vieron la luz con el EP Letur Lefer el 17 de julio de 2012. Con este mismo fin lanzó en 2013 un disco con nuevas canciones que giraban entre la electrónica, el noise, lo abstracto, y que se llamó PBX Funicular Intaglio Son. Durante esos años, los trabajos de música electrónica comenzaron a acumularse por centenares. En 2014 editó Enclosure, su 10º disco de estudio, y para el año 2015 eligió un seudónimo para estos trabajos de Acid House. Se hizo llamar Trick Finger. Con este seudónimo sacó 3 discos entre ese año y 2020, además de un par de EPs. El 24 de noviembre de 2015, ya hace 10 años, Frusciante lanzó un comunicado liberando un montón de material que había grabado durante 2008 a 2013, orientado a esta música electrónica, en 2 sitios específicos: Bandcamp y SoundCloud. Muchísima gente, incluido yo, fuimos a esos trabajos que en general son más aprendizaje que otra cosa. No por algo la liberación en esos sitios fue lo que lo hizo determinante. Durante ese tiempo, el tipo que tanta vimos hacerse mierda la vida, como también sus dientes, que volvió desde una muerte que parecía segura, se encontraba sacando discos de house, sin presentarlos en vivo, solamente haciendo lo suyo, alejado de toda adicción. Sinceramente no creo que sean los mejores discos que haya sacado, pero sí creo que esa busca es coherente dentro de su orientación musical. Sin embargo, el 15 de diciembre de 2019, Red Hot Chili Peppers anunció en una story de Instagram que Josh Klinghoffer dejaba el grupo para volver a ser tomado por Frusciante después de más de una década. Su último show había sido en agosto de 2007 y el 8 de febrero de 2020, pocas semanas antes del confinamiento por COVID-19, la formación clásica del conjunto volvió en el homenaje a Andrew Barclay. El nuevo disco del grupo, Unlimited Love, fue editado en abril de 2022 y apenas 7 meses después The Return of the Dream Canteen con temas de las sesiones de Unlimited Love. Sin embargo, no dejó de lado su carrera electrónica o bien el ambient y en 2020 lanzó Maya, algún otro trabajo con Trick Finger y en 2023 dos discos de ambient, 1 y 2. La historia de John Frusciante es algo que se sigue escribiendo, porque al fin y al cabo es un músico que sigue queriendo experimentar. Quién sabe si en algunos años se decida por el jazz o haga discos muchísimo más experimentales. Cuando me hablan de un tipo que me encanta como Mike Patton y sus atrevimientos artísticos, a veces olvidamos a Frusciante, que grabó discos increíbles, incluso algunos a punto de morirse, pero siempre con ese ímpetu y esa necesidad de grabar discos, de hacer música. Es increíble lo que el arte, lo que está dentro nuestro queriendo salir, logra con nosotros, que a pesar de estar hundidos en pozos depresivos, en adicciones, en terribles momentos, quiera salir al exterior una canción, un poema. Y justamente el disco que elegimos ocurrió en lo que es actualmente la mitad de su vida. Él tranquilamente puede haberse quedado en el club de los 27, pero sabía que tenía algo más para decir. Y lo sigue diciendo. Vamos a despedirnos entonces de este episodio escuchando lo que puede ser el tema más incómodo de Smile from the Street You Hold. Es Enter a U, que abría este disco falopa de hoy. Alguna vez le oí decir a alguien que la voz de Frusciante en este tema era de un hombre pariendo, por los gritos y los lamentos de su voz. A mí este tema sinceramente me parece una maravilla performática, una auténtica obra de vanguardia. Si sobrevivís los 8 minutos que dura el tema, créeme que vas a estar en mi grupo de grandes amigos. Y en ese grupo, ahí te voy a incluir y te voy a decir que vas a estar invitado siempre a estos espacios. Y que cuando me vaya, como ahora, te voy a decir que nos vamos a encontrar en un nuevo Disco Falopa. Buen provecho. You seem to know I'll go. days on land. Skies, fuck you. While I kiss sleep, pure drops its head. A reminisce stains for Father Rogers its back. Well into a ball, it is a self-test true key. Insane dream hard, lean back. Daughter, danger eyes. Why? Cause they all know. Esto fue Disco Falopa, otro podcast sobre música. Te invitamos a seguirnos en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y en noquierohacerlacama.substack.com. Hasta el próximo episodio.